20 minutos pasaron del mediodía, lo contábamos hace un rato, pero no queríamos dejar de pasar la jornada, vamos hasta la hora 13, para poder charlar justamente con Emilio Ricachuk, del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, a partir de lo que hoy fue la asamblea. ¿Se acuerdan que el otro día hablábamos? Decía, todavía el acuerdo no está rubricado, acá la palabra siempre lo tienen los trabajadores y trabajadoras del municipio, ya a ellos les parece que lo que alcanzamos está bien, se vota el jueves. Si les parece que está mal, bueno, habrá que ir directamente a tomar medidas. Pero bueno, la novedad es que parece que la asamblea se interpretó que el acuerdo que se hasta ahora está para ser ya rubricado, sellado y firmado, se habría aceptado. Emilio Ricachuk, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Walter? Te saluda, buen mediodía. Hola, Walter, buen día, ¿cómo te va? Bien, bueno, ¿cómo fue esa asamblea? Exactamente como lo contaste vos, lo describiste vos. Fue así, con los compañeros nos juntamos hoy a las 8 de la mañana en la Plaza San Martín, pusimos a consideración la última propuesta del Ejecutivo Municipal y, por supuesto, aclarando en los términos que bajábamos a la asamblea, era así, o la última propuesta era la definitiva del Ejecutivo y si no aceptábamos tendríamos que ir a medida de acción directa. En un momento se hizo un impas para poder discutir internamente, ya de todas maneras los trabajadores ya tenían conocimiento de la propuesta porque la hicimos pública en distintos medios de comunicación y demás. También en el día de ayer pasamos por los distintos sectores, ya hemos explicado los pormenores, así que ya tenían más o menos estudiado cómo se iba a aplicar estos porcentajes. Una vez pasado este tiempo, se puso a consideración y la votaron prácticamente por mayoría. Solamente 6 o 7 trabajadores de los que estaban presentes la rechazaron. Escuchamos por qué había sido ese rechazo, los demás compañeros también. Se siguió analizando la situación. La verdad que es de remarcar el nivel de democrático de los trabajadores municipales, porque no hubo ningún tipo de conflicto ni de agresión, sino solamente se expusieron los puntos y se dieron las explicaciones necesarias. Así que salió aprobada por prácticamente por mayoría, solamente con una pequeña modificación que nos pidieron que en el mes de octubre, cuando nos juntemos con el intendente municipal, a ver si hay algún desfasaje en respecto a este aumento, se hiciera siempre retroactivo a octubre, no como ha pasado ahora, que se desfasó del mes de febrero que veníamos pidiendo nosotros al mes de marzo. Ah, mira. Claro, y la incorporación, en este caso también uno de los puntos que hemos podido lograr, uno de los puntos importantísimos que hemos podido lograr, es la estabilidad de los trabajadores docentes hasta el año 2013, así que los demás trabajadores municipales que no están nucleados de eso dentro de ese estatuto también piden tener la misma igualdad de oportunidades de pertenecer a la planta municipal. Así que eso también lo vamos a trabajar con el intendente a partir de que rubriquemos ahora el acta del mediodía. 20,7 es el número, ¿está bien? Exactamente, 20,7 repartido en varias cuotas. Bueno, fue uno de los puntos de conflicto, pero como no estaban ya, porque realmente fue nosotros durante las negociaciones lo quisimos achicar, pudimos llegar hasta ese punto, hasta ese goteo. Así que llegamos a un 20,7 con una incorporación al salario básico municipal que llega a 12.372 pesos. Y algo muy importante que me parece que se me había pasado ayer cuando hablé con vos o antes de ayer, uh-huh, era el tema de la incorporación de un porcentaje o la modificación de un coeficiente en la antigüedad de los trabajadores municipales. Ajá. Esto es una propuesta que hizo este sindicato el año pasado, y bueno, este año lo hicimos más formalmente, donde porque se achataba la escala sindical, la escala de antigüedad, claro, a partir de los 7 años de antigüedad. Entonces, lo que hicimos es gestionarlo y el Ejecutivo Municipal ofrece, en el lapso de 3 años, incorporarle un punto más. Y la verdad que no tenemos los números precisos lo que significa en dinero, ¿sí? Porque es una ecuación económica y la verdad que ni siquiera, ni el propio, porque fue de último momento esto, sinceramente, ¿no? Yo creo que ni el propio Ejecutivo sabe bien, así se acierta, cómo aplicar el número, pero sí saben la fórmula, ¿no? Por supuesto, porque claro, se desprende de eso, de una fórmula de coeficiente. Pero es muy importante porque mejora sustancialmente a los empleados más viejos y, por supuesto, para su propia jubilación. Está bien, o sea que se da un poquito de justicia. Y definitivamente, sí. Realmente nosotros esto nace buscándole la vuelta para justamente romper el 15% este famoso que venía delineado desde Nación, provincia y llegaba hasta el municipio, buscándole la vuelta para poder mejorar los básicos de los trabajadores por otro lado y que no se note tanto. La verdad que nos dio resultados porque no solamente rompimos el techo del 15% impuesto, sino que además también por otro lado mejoramos la carrera de los trabajadores municipales en su antigüedad. Bien, empezaron con un 10%, ¿no?, de oferta y sí, llegaron a esto. Muy bajito. Eso fue también, fue tratado ahí con el propio intendente, de las metodologías. Nosotros entendemos que hay estrategias de negociación y cada cual juega su juego, ¿no? Pero a veces hay que tener un poco en cuenta el contexto en que se está viviendo. Los trabajadores municipales vienen con sueldos bajos, esta demora produce una agonía bastante importante que por ahí se juega sobre el límite de la paz social. Creemos que, bueno, también nos sirven todo este tipo de discusiones y todo este tipo de alternativas, más viendo los resultados que podemos conseguir. Creo que estamos en una etapa de madurez de ambas partes, del lado de lo sindical y del lado de lo patronal. Creo que por este camino vamos bien, si podemos mantenerlo seguramente va a ser beneficioso para todas las partes. Bueno, bienvenido sea, entonces ya esto ya queda ratificado, se firma en algún papel, algo como... Sí, la idea, hablamos con la primera hora con el secretario de Hacienda, uh-huh. Y el intendente municipal quería estar presente para la firma, creo que está de viaje, llegaba mañana, pero bueno, al último se atrasó el viaje, así que nosotros necesitamos firmar o rubricar, hacer la formalidad de este acto, porque para ya empezar a liquidar sueldos, todo lleva un tiempo, que justamente eso, es un tiempo que ponen los trabajadores municipales que trabajan ahí en el área de Hacienda, así que lo vamos a hacer sobre hoy al mediodía, a la 1:00 p.m, y ya se le puede dar todo el trámite administrativo correspondiente. Ricachuca, abrazo grande, me imagino que hoy había ahí, ¿no? Como que bueno, ahí vamos, en octubre nos volvemos a sentar y así, todo es... Sí, exactamente, sí, también es de resaltar que antes nos juntábamos una vez por año, ahora esto de hacer dos juntadas por lo menos por el tema de lo salarial dos veces por año y quedan acarreados todos los otros temas que están dentro de la mesa de discusión salarial, perdón, de la mesa de la función pública, que no es salarial, sino que son condiciones de trabajo, así que eso estaba un poco relegado en estos meses, vamos a volver a retomarlo. Y bueno, el concurso de cargos jerárquicos, el pase a planta permanente, la verdad que nos vamos a mantener ocupados. Hoy nos levantamos un ratito, pero cerramos la parte salarial, ahora queda todo el resto por trabajar hasta octubre, y bueno, y seguramente después nos vamos a llegar hasta diciembre. Abrazo grande. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Emilio Ricachuca, hablando del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales.